Bé, jo l'únic que puc llegir una mica és el comentari personal. Bé, però esto es un trabajo que has hecho dos o tres años. Sí, bé, esto es un trabajo sobre el filósofo David Hume, el inglés del siglo XVIII. Este hombre es importante porque es el que empezó un poco con la teoría del positivismo, del empirismo, o sea, de ver las cosas son lo que se ve y que no hay, aquel que tenía no tiene más, no hay mucho trabajo de la mente, sino que todo viene de impresiones, las impresiones son las que provocan las ideas. No quiere decir que esté de acuerdo en absoluto, pero es importante porque en cierto modo vivimos su escuela todavía, lo que ahora es del positivismo y esas cosas de ahora. Entonces yo hice el trabajo, estudié un poco este señor en un par de libros, y él es el primero que pone el escepticismo como teoría del conocimiento, que realmente, ¿qué se sabe? Se sabe muy pocas cosas. Y lo que es el escepticismo también da mucho de sí. Es que todo, o esto se tiene que leer todo, sino solo la parte final, que hago un poco de resumen, sí, yo mismo, porque es que si no, tiene una idea de génesis de las ideas, de la cosmovisión, de lo que es causalidad, la causalidad, lo que es psicología, lo que es... yo puedo leer esto, que son, que no es muy largo, es un poco largo, pero no mucho. La filosofía de Hume está compuesta de sol y nubes, tampoco hay rosas sin espinas. El primero es claro, potente, seguro, germen de creatividad. Las segundas, aún sin dar en la diana, arrojan ligeras gotas que en nada estropean lo sembrado. Además, ayudan a desbrozar el camino del conocimiento. Dicho esto, queremos puntualizar ciertos aspectos que nos han surgido a raíz de este estudio. Esta breve opinión crítica constará de dos partes, una primera relacionada con Hume y su influencia, y en la segunda echaremos una breve mirada sobre el escepticismo como hecho histórico. Hoy el mundo científico, la investigación genética, anda empeñada en llegar a poder crear un hombre técnicamente perfecto, sano en lo físico y bueno en lo psíquico-moral, es decir, un monstruo, ya que sin libertad no hay felicidad. Pero sin ir tan lejos, actualmente nos movemos dentro del paradigma de la psicobiología, neurofisiología, que lleva a este género de conclusiones. Saint-Just dice, el funcionamiento del cerebro es mediante la autoorganización. El espíritu, si lo hay, es una dosificación neuronal. La conciencia, asunto del córtex y encéfalo. Dentro de estas coordenadas, uno de los máximos exponentes es Mario Bunge, donde manifiestan, todos los sucesos mentales son sucesos biológicos de un tipo muy especial. Lo mental es al cerebro lo que la digestión al tubo digestivo, etcétera, etcétera. Anteriormente fue el conductismo, que según parece es un muerto con buena salud, y antes lo habían sido otros muchos. Y a un discípulo de Hume, Hartley, tomó el camino de la psicología desde la fisiología. Hume, mediante su epistemología, proporcionó el camino mediante su aportación del concepto de asociacionismo materialismo mecanicista, que hoy se ha transformado en materialismo emergentista, al tratar estas cuestiones con independencia de la filosofía. Si respetamos la definición aristotélica de interacción alma-cuerpo, veremos lo mucho que nos hemos alejado. Si la psicología es hija de la filosofía y de la fisiología, hoy anda asociada a una heurística y pasa del padre o de la madre. También es cierto que tradicionalmente los filósofos no han sido amantes de pasar por los laboratorios y hacerlo, según nuestro punto de vista, no implicaría forzosamente algo negativo. Otro ejemplo, el sistema socioeconómico-político neoliberal que disfrutamos en Occidente y en las zonas más desarrolladas del globo, desarrolladas tecnológicamente, se trata de un cajón desastre que además tanto puede funcionar con democracia, si es que existe tal cosa, pero que ahora no podemos analizar, o con dictadura. Lo cierto es que el fetiche de la sociedad del bienestar es un conglomerado liberal, neoliberal, capitalista, que arranca de las riquezas de las naciones Esto es un libro que se escribió. Escrita por el discípulo íntimo amigo y que comparte muchísimos vínculos con Hume, es decir, Adam Smith. En honor a la verdad, es cierto que recibió grandes influencias en Francia de Turgot, Necker, etc. El caso es que si la circulación y la distribución de las riquezas están dominadas por leyes naturales, y hay una interrogación entre paréntesis, como decir que es que no lo entendemos esto, esto todavía no se ha cumplido. Sentimos la tentación de decir que son precisamente los neoliberales los que dominan en política y justifican que los ricos puedan ser más ricos y los pobres también más pobres. Otro caso es el de la moral. Esta surge básicamente de la simpatía y de la compasión, o sea, de la emoción. Esto es lo que dice Hume. La moralidad pertenece más bien a la esfera del sentimiento que a la del juicio, ha dicho Hume. A lo que Kant tuvo que rectificárselo. La moral es imposible que se derive de algo psicológico, pues una emoción es un motivo empírico y, por tanto, no puede tener universalidad ni necesidad. La verdad es que, en cuanto a ética, también andamos relacionados con ciertos círculos viciosos, la ética biológica, una moral en relación con una antropología sagrada compuesta de genes altruistas en guerras recíprocas con genes egoístas. Es decir, la psicología ha desembocado en un progresivo investigación más desarrollo. La política, que no reparte más que sufrimientos entre los más oprimidos, y de la moral no sabríamos muy bien qué decir. Se dan algunos casos esporádicos en que no se sabe precisar si se trata de unos últimos coletazos o del inicio de una nueva. Hume, que ha dicho, sé filósofo, pero encima de tu filosofía sé simplemente un hombre. Por esto no debemos ser y no somos pesimistas. Plantearnos si David Hume sería hoy humeniano o si ante los hechos se dedicaría como trabajo fundamental a su historia de Inglaterra no tiene ningún sentido. Lo cierto es que las teorías del conocimiento humano avanzan, demos por bueno avanzan, sin entrar en polémica con visiones del tipo de Popper o Feyerabend, dando bandazos y no al estilo del electroencefalograma. Hume halla una severa escorada estribor, fe metafísica, y le va a imprimir una dura corrección de 90 grados. Hoy no sería honesto de nuestra parte reprochárselo, más bien le admiramos. Poseemos, además, la ventaja histórica de 215 años de experiencia acumulada. Sin embargo, muchos nos tememos andar con la embarcación completamente escorada de nuevo, y esta vez por la banda de babor. El hombre no debe dejar quejarse de tanta marejada, él mismo crea las olas. Lo que vamos a mantener es que no es cierto que los niños inicien la pubertad con el típico acné juvenil debido a problemas hormonales glandulares. Esto no se da en ninguna otra especie. Lo que sucede es una reacción fisiológica ante un pánico psíquico producido al descubrir la sociedad en que van a incorporarse. ¿Vamos a buscar culpables? No, al menos de momento. Pero sí, deberemos abastecernos de considerables dosis de escepticismo, a ser posible constructivo. Y esto, después de todo, también se lo debemos a Hume. Y ahora hablamos del escepticismo y ya termino pronto. El hombre sabe que sabe. Es más que un simple animal muy desarrollado y menos que un dios. Lo sabe por la fe, por la razón, a priori, es innato, punto suspensivo. Además de su archiconocida frase, solo sé que no sé nada, cuenta Xenofonte de Sócrates, creía que consultar a los dioses sobre ciertas cosas es lícito. Deliran quienes acuden a oráculos en cosas que los dioses han dado ya a los hombres para que estos aprendan de por sí a discernir. Ante todo, inquiría de ellos. Los sofistas que hablaban de cómo surgió el cosmos, si pasando por alto las cosas humanas, se metían a considerar las demoníacas. Sócrates, como vemos, hace uso de un escepticismo académico. Sin embargo, como visión filosófica, y no como duda acerca de la religión, procede incluso de Homero. Se implanta en la Academia Platónica. Cicerón, Diógenes Laercio, San Agustín, entre otros, son sus continuadores. Las tesis eran: A. No era posible ningún conocimiento. B. La evidencia era insuficiente e inadecuada. C. Debería formarse una opinión semejante a así podría ser. Este suspender el juicio sobre todas las cuestiones relativas al conocimiento condujo después al escepticismo pirrónico. Pirrón de Elis, hombre que se compromete, que no se compromete en ningún juicio que vaya más allá de lo que simplemente indiquen las apariencias. Cuando Diógenes Laercio parece pues, cuenta Diógenes Laercio, parece pues que Pirrón, filósofo nobilísimamente, introduciendo cierta especie de incomprensibilidad e irresolución en las cosas. Nada hay verdaderamente cierto, sino que los hombres hacen todas las cosas por ley o por costumbre, y que nada hay más ni menos en una cosa que en la otra. Sus discípulos le llamaron pirrónico, por el nombre del maestro. Algunos afirman que los escépticos, los pirrónicos, tienen cuatro dogmas. Occidente descubre esta corriente filosófica que tendrá una considerable influencia en el siglo XV mediante el hallazgo de las hipotiposis de sexto empírico. Máximas como no comprometerse en ninguna cuestión, ni siquiera la de si sus propias argumentaciones eran válidas. Una ataraxia, quietud. El escepticismo, igual que el terrorismo, vive indogmáticamente. Tendrá una considerable influencia. Ya Nicolás de Cusa se valió de muchos argumentos de escéptico. Pero su apogeo será en el siglo XVI-XVII. Buscan material para planificar el problema del uso. El uso que hacen del término escéptico es como equivalente a pirrónico. Más que verdaderos escépticos, son dogmáticos negativos. A finales del siglo XVIII, el escepticismo cambia de antiescolástico, antiplatónico, anticartesiano. Desde Spinoza, una de las principales funciones del escepticismo ha sido oponerse a la religión tradicional. Durante los dos últimos siglos ha sido asociado a la incredulidad, especialmente a las doctrinas judeocristianas. Un momento de máximo apogeo lo representa la crisis intelectual de la Reforma. Esta replanteó el problema clásico de los griegos, el de criterio de verdad. Se inicia con la discusión Erasmo-Lutero. Debemos observar que tal problema dará entrada a la filosofía moderna. Problema del criterio. Lutero acepta las escrituras, pero no al Papa. Los católicos mantienen la gran dificultad de discernir el verdadero significado de la escritura sin la guía de la Iglesia. Lutero es apoyado por Calvino. La Iglesia no puede ser juez de las escrituras. Brecha a los concilios y papados que ya no se cerrarán. En síntesis, la situación es esta. Erasmo, en su Del Libero Arbitrio, propone un escepticismo que conlleva cierto conservadurismo. Desprecia el esfuerzo intelectual encaminándose a una piedad cristiana, sencilla, no teológica. Lutero replica, ¿cómo puede creer un cristiano en aquello de que duda? Calvino, la interpretación de la Escritura viene dada por la iluminación del Espíritu Santo, lo que conlleva a una situación parecida a esta. Calvino cree que Calvino ha sido llamado. Mientras tanto, pasa por Ginebra el pobre Miguel Servet, diciendo que lo de la Santísima Trinidad no está tan claro. Y ya conocemos la respuesta que le dio Calvino. Esta discusión dominó la teología y filosofía durante los dos siglos siguientes. Esta situación nos recuerda al asno de Buridiano. Efectivamente, nosotros creemos que las escrituras están llenas de cosas maravillosas y de las mentiras que no pudo haber dicho Dios más despiadado. Por ejemplo, matad de los niños todo varón, de las mujeres de cuanto han conocido el hecho de varón, números 31-17. Por otro lado, no matarás, Éxodo 20-13, ama a tu prójimo como a ti mismo, Levítico 19-24, etc. Para interpretar estas cosas, no se trata de la fe de los católicos ni de la razón protestante. Vemos más cerca al ateo agnóstico de Hume, mediante la impresión, sensación, sentimiento, lo que decimos Sein, nos acerca desde nuestro punto de vista inequivocadamente más al auténtico contenido de la Biblia. Lo que nos duele es ver cómo mentes privilegiadas, con una preparación excepcional desde el punto de vista de la filosofía, se ensartaron en una discusión teológica, en íntima relación con el poder terrenal, político y económico, que gane quien gane, hoy todavía no se ha resuelto, nada definitivo aporta al bienestar o felicidad del ser humano. O sea, Habíamos quedado en que la filosofía era la búsqueda del conocimiento y de la verdad, no del dogma o de la verdad de la época. Se cree en Dios porque se le siente. Ahí la dificultad que hemos señalado anteriormente ante la postura de la psicología. Si no hay alma o espíritu, se reduce en última instancia a una especie de sugestión, autosugestión, que tampoco sería malo viniendo de él, sino de los dioses de alguna de las más de 300 religiones o sectas que existen hoy en el mundo. Referente a este punto, estamos en total armonía con Unamuno cuando dice: Jesucristo del cielo, líbranos de los Jesucristos de la tierra. Termino. Nos duele que la filosofía se vea involucrada con teologías de Vaticano. Lutero quiere desmontar una para luego montar otra. Nosotros pensamos que su auténtico camino está, o debió estar, en la metafísica, o filosofía primera, o teología, pero en el sentido que le da Aristóteles en su metafísica. Hemos seguido en esta argumentación a Pierre Roubaix. Mirad que sí resulta que todo el problema, el embrollo que ha tenido que padecer la metafísica y la filosofía durante 23 siglos es debido a un simple problema de espacio en la estantería. Creemos que hay un camino a recorrer en esta dirección. En todo caso, la propuesta aristotélica no ha sido superada. ¿Qué ley o teoría científica ha durado 23 siglos? ¿Cuántas se mantienen de los últimos 23 años, de las de hoy? Si nos mantenemos en esta dirección, ¿habrá alguna que sobreviva los próximos 23 meses? Kant mismo no estaría muy apartado de esta cierta dirección. Como señala el profesor Lain Estralgo, la crítica Hume fue el punto de partida kantiano. Para la razón pura, el alma no es sino el fenómeno de una desconocida e inconocible cosa en sí. Para la razón práctica, el alma es un ente moral, autónomo y libre. Lo que insinuamos es que conocer perfectamente la mecánica de un coche, saber montarlo, desmontarlo, cambiar, separar o suplir sus componentes, no implica saber conducirlo. No estamos de acuerdo con este agresivo materialismo mecanicista. El hombre, en cuanto a su humanidad, es o debería ser algo más que todo eso. Los mismos científicos han demostrado, en cuanto a la visión, el ojo percibe, pero el auténtico órgano de la visión es cierta zona del córtex occipital, es decir, se ve con un órgano que no ve. El experimento se ha realizado y constatado con ratas de laboratorio. Estas encontraban con más facilidad el camino en el laberinto si se les destripaban los ojos que la citada zona cortical. Nuestra propuesta sería, pues, el alma o espíritu es al cerebro lo que el córtex a la visión. Lo importante de esta dirección no radica en que sea cierta o no. Desde un cierto pragmatismo en que debemos verla, se trata básicamente por la nueva visión de hombre que aporta una auténtica perestroika, un nuevo enderezar la nave. Es muy probable que nuestra postura sea simplemente humanística. En cuanto es escéptica, con lo dado y con cierta dosis de fe, con lo que podría ser. Queremos ya para terminar hacerlo con una visión de Unamuno. En cuanto a la temática ser razón, dice: la una riñe con nuestra razón, la otra con nuestros sentimientos. La paz entre estas dos potencias se hace imposible y hay que vivir de su guerra y hacer de esta, de la guerra misma, condición de nuestra vida espiritual. El escepticismo, la incertidumbre, última posición a que llega la razón ejerciendo su análisis sobre sí misma, sobre su propia validez, es el fundamento sobre que la desesperación del sentimiento vital ha de fundar su esperanza. Bien. Esto viene en... Está porque ha sido largo. No, es... Dentro de este campo de filosofía, pues... La definición está, al final, lo tuyo es, en estos momentos, es más importante que todo lo pasado, sin dejarlo pasado. A ver si me explico. Aquello de los filósofos antiguos, pues, en su punto. Ahora, esta filosofía traída ahora, porque se ve que cada época, cada generación de estos cambios de mente, pensar y todo eso. Pero hay muchas cosas que no las podemos cambiar, que son verdades eternas, dichas, pues sea por bien, quien sea. Y como que el tiempo es... aquí hay algo... Esto es de la revista Año Cero, ¿no? Una controversia milenaria. ¿Cómo era Jesús físicamente? ¿Era Jesús alto, apolíneo, con barba y pelo largo? Según algunas teorías, este retrato se correspondería con el de Dios egipcio Serapis. Sin embargo, Isaías dice que carece de hermosura física, 53.2. Incluso se le califica de feo, pequeño y de pobre estampa por parte de algunos padres de la Iglesia, Ireneo y Orígenes. Según esta versión, los cristianos no podían aceptar imagen semejante de la divinidad, cuando los dioses paganos ofrecían el modelo contrario. Un Cristo de singular hermosura habría empezado a aparecer primeramente en los sarcófagos, hasta ser aceptado por otros padres de la Iglesia, como San Agustín. En vida de Jesús nadie se había ocupado de representarlo, si bien durante la Antigüedad y la Edad Media habían circulado supuestos retratos atribuidos a Lucas el Evangelista. Si hay retratos nacidos del milagro, como el velo de la Verónica, cuyo original dicen que se conserva en Roma, Jesús era de tipo ario, no judío. Para Chamberlain, representante de la escuela germánica racista, su argumento es que los galileos fueron convertidos a la fuerza al judaísmo y que descendían del tronco ario. Se supone que la palabra galileo deriva de galo. Para otros, Jesús era un hombre de aspecto corriente que podía andar sin ser reconocido. Lucas 4:30. Hasta el punto de que Judas tuvo que identificarlo con un beso. Mateo 26:48. Llevaría el pelo corto porque era la moda romana de la época y porque tanto el Talmud como el libro de Ezequiel 40:20 lo prescriben así y consideran deshonroso el pelo largo. Tenía que ser fuerte y musculoso para su profesión de carpintero y para ser capaz de soportar los azotes de la pasión. Marcos 15:15 y el ayuno de 40 días. Mateo 4:1. Bueno, en otras ocasiones ya he dicho de esto de feo y tal, de este Jesús no tan como lo han presentado siempre. Allí hay fotos de cuadros y... pero no sé si tienes ganas de leer de este mensaje que me ha venido José, no somos cristianos de Cristo. La Iglesia pobre la formamos los obreros y obreras, los pobres del mundo, y aquí en Mallorca hemos hecho posible el renacer de la Iglesia primitiva que fundó un obrero carpintero, Jesús de Nazaret, en Israel hace 2000 años. Algunos de nosotros somos descendientes de los primeros israelitas cristianos que vinieron a Mallorca poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret. Sus enseñanzas nos han sido transmitidas de padres a hijos de forma oral, y con nuestras propias experiencias podemos decir que somos los únicos cristianos de Cristo que formamos la Iglesia pobre. Se dice que los primeros cristianos eran comunistas, esenios, teósofos, gnósticos, espiritistas, etc. Pero la realidad es que el cristianismo es libre. Los cristianos, tanto los que vivían en tiempo de Jesús como nosotros en la actualidad, tenían y tenemos por maestro al Cristo universal, que estaba en Jesús de Nazaret, el único que guiarnos a Dios, el único que puede guiarnos a Dios. Equipado, el único que guiarnos a Dios. Que estaba en Jesús de Nazaret, el único que guiarnos a Dios. El único que puede guiarnos a Dios. Es normal, pues, que tengamos la luz, y por consecuencia paz, amor, armonía, justicia, sabiduría, etc. Pero de Dios es normal que se diga de los cristianos todo lo que se les atribuye en tiempos de Jesús. Pero nosotros, los cristianos, aconsejamos a todos los grupos esotéricos, sociedades, sectas, partidos políticos, etc., y sobre todo al catolicismo y protestantismo, que acudan de verdad a Cristo, teniendo muy presente lo que dice Cristo: buscad primero el reino de Dios, lo demás viene después. Y claro está, hay que buscar el reino de Dios en Cristo, en uno mismo, en su vida. Todas las religiones, sectas, grupos, etc., presentan sus enseñanzas, filosofías, etc., con palabras técnicas, nombres raros, ideas raras, etc. Pero en el fondo de la cuestión, todo lo que digan o escriban, ya lo sabemos de forma sencilla los cristianos de Cristo. Nada puede superar, por ejemplo, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. O cuando Cristo dice a la mujer pecadora, vete y no peques más. Hay que vivir pues la vida sin ensuciarla, vivir y tratar de ser más persona humana y menos animal, menos bestia. Y esto se consigue si tenemos a Cristo. Somos apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios, y nada desconocemos de lo que puedan decir los teólogos, filósofos, esotéricos, etc., de las organizaciones humanas. Si quitan la parte de adorno, de oculto, técnico, etc., ya que la idea sencilla la conocemos, la vivimos porque somos cristianos de Cristo y no somos miembros de ninguna organización religiosa, esotérica, etc. Aconsejamos a las religiones, en particular las llamadas cristianas, sectas, grupos, que traten de conocernos, pero lo importante es que acudan de verdad a Cristo y procuren tener la iglesia verdadera en cada casa obrera, Cristo en el corazón, o sea, el espíritu que está en el ser humano. Si tiene a Cristo, espíritu universal en el ser humano, si tiene... La iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón, o sea, el espíritu que está en el ser humano. Si tiene a Cristo, espíritu universal de Dios, lo tiene todo, y claro está, se vive la verdadera vida. El espíritu domina la mente y el cuerpo físico, y es amigo de todos, pero no necesita ser miembro de ninguna religión, secta, sociedad, etcétera, ya que forma parte de la verdadera iglesia de Cristo, iglesia pobre. Somos, pues, cristianos, apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios. Quiero leerme esto de aquí. Esto es Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Sigo. No, ya más, ¿no? Pero aquí hay más. Dícele la mujer, sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando Él viniere, nos declarará todas las cosas. Dícele Jesús, yo soy que hablo contigo. Y en esto vinieron sus discípulos y maravilláronse de que hablaba con aquella mujer. Entonces, si Dios es espíritu, aquí en esta revista misma hablamos de igual, no sé, mira, que hay algo de los extraterrestres, es importante, ¿no? Extraterrestres. ¿Qué dice aquí? Los extraterrestres crearon genéticamente al hombre. ¿Y la letra más pequeña? El investigador Zecharia Sitchin ha publicado varios libros en los que aporta pruebas que él considera definitivas de que los extraterrestres nos visitaron en la antigüedad, fabricaron genéticamente al hombre y crearon las primeras civilizaciones, como Sumer y Egipto. A estas fantásticas hipótesis se acerca el argentino Alejandro Cionetti, nuestro corresponsal en Los Ángeles. Ya basta. Pero repite lo de arriba. Los extraterrestres crearon genéticamente al hombre. La pregunta salta enseguida. ¿Y quiénes crearon a los extraterrestres? ¿Otros extraterrestres? ya están obviados. Tan sencillo como es todo, tanto como lo complican. Después se escribe el libro y... Porque una cosa es cierta. Cuando decimos que alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia, este alguien o algo que ha hecho posible nuestra existencia, nuestro creador, no los extraterrestres, porque en este caso son nuestros padres también extraterrestres, si nos crean o nos recrean, que ha sido la fotocopia. Pero hay un detalle muy importante hoy, y es que teníamos que hacer la reunión arriba en casa, pero después mi hermano se ha dado cuenta que había una humedad y era la llave de paso del agua, ha tenido que venir el fontanero. Bueno, haremos la reunión abajo y tal, pero esto no podrá terminarse hasta el lunes. Pero después resulta que la Lucía, su cumpleaños, y hará un poco de fiesta. Y hace unos momentos que ha telefoneado María Gilda y Miguel, de Chile. A ver, ¿qué te ha dicho a ti? Que se casan mañana a las 7:30 de allí, que son las 11:30 de la noche. O sea, saludos a todos. Yo le he dicho que yo mañana a las 11:30 dormiré. Pero vamos, y se han alegrado, y Miguel ha dicho que todavía hace un buen sol, está muy seco. Yo les he dicho que traigan un poco de seco, un poco de sol de por allí, de por Chile. Bueno, pero el asunto está en que yo hacía de días que tenía un poco de humedad, pero claro, la casa, el tiempo, y ha sido mi hermano el que ha visto aquello. Pero hay un detalle muy importante, y es Magdalena ha traído el periódico la última hora, estoy ojeando, y mientras estoy mirando ahí las páginas, y esto tendremos que aclarar un poco allí después, esto de los viajes astrales, ojeando, y el maestro dice, mira la página de allí, las estelas. Claro, había pasado por encima de uno, pero está muy claro. Ramón Conte Portas ha muerto a los 82 años de edad. No sé si habéis oído hablar de él o habéis leído algo por la prensa. Yo he estado en su casa varias veces, lo conozco, he mirado muchas veces la luna y las estrellas con sus aparatos allí en el tejado. Y Ramón Conte Portas, el primer astrónomo de Mallorca durante todos los años de la dictadura de Franco, hasta fue apretado bastante, no sé si incluso querían meterlo en la cárcel, porque abría demasiado la puerta. Ramón Conte Portas. Pero el detalle está en que, estando despierto, mira las páginas de la estela, a veces alguno de vosotros habrá tenido alguna pequeña idea de esto, algún detalle que no hay que confundir con la transmisión de pensamiento, con la telepatía, porque son dos personas. que es cuando a veces hemos dicho si te vas por la calle, hace días que no has visto al amigo, a la amiga, tal, y después piensas, ¡qué casualidad! Ahora estaba pensando contigo. No es casualidad, lo has visto, la mente, transmisión del pensamiento, telepatía. Pero no puede haber telepatía, transmisión de pensamiento, entre yo, cualquiera de vosotros, pero en este caso, yo, con trozos de papeles. ¿Papel? Pues yo digo, es un papel. Lleno de letras. O sea, si solamente hay papel y tinta. Claro, tengo que llamar siempre a estas cosas el maestro. Avisa. Pero hay otro detalle después, y esto en otras ocasiones también lo he dicho, pero ahora viene bien, que es cuando hace un día, hace unos años, con unos amigos, con Joaquín precisamente, visitamos una ermita, Mallorca. No había estado yo nunca, no sé si sería cura o por Sansellas, no sé, una pequeña ermita allí. Y cuando entramos, al fondo había un crucifijo grande, tan grande como este del Cristo de la Sangre de allí. Y yo me quedo, ay, no me gusta este Cristo, ¿qué es esto? Y Joaquín dice, vamos, acerquémonos, vamos a ver qué hay allí. El Cristo, ya digo, tamaño este, natural, en la tabla, abajo, escrita, mallorquín, la fecha, el número es romano, sí. Aquel Cristo había presidido el altar mayor de la iglesia de Santo Domingo, que entonces esta iglesia estaba en lo que hoy se dice conquistador, la cuesta que era conquistador. Aquella iglesia era, se puede decir, una especie de como de cuartel general de la Inquisición. Claro que el cuartel general era en la Plaza Mayor. Entonces, aquello estaba todo cerrado y no podía entrar nadie. Pero la iglesia esta era la principal para ellos, porque debajo de este crucifijo había un altar, pero debajo de todo, unos metros, había un foso tapado en una especie de tabla, y el condenado le decían, vete, si te has arrepentido, ves aquel Cristo. Se acercaba, besaba el Cristo, pero cuando se ponía encima de aquella tabla, la tabla se volcaba, ¡bum!, se caía dentro del foso, y el foso estaba lleno de ganchos como esto de carnicero, y ahí quedaba la persona, pues, ya podéis ver, moría rabiosamente enganchada por aquellas punches. ¿Cómo puede ser que cuando voy para entrar me asombro viendo el crucifijo? Yo no había leído nada de esto ni sabía nada. Entonces, en este caso podríamos acudir a estos comentarios de Tomé, esta cosa filosófica que él estudia a estos filósofos y saca un poco la cosa. Entonces, pensemos. ¿Había leído yo aquella tabla antes de entrar? ¿Era la materia, el crucifijo que se revelaba? Yo creo que hay bastante de todas estas cosas. Es decir, que no podemos dogmatizar. La figura capta, la cosa física capta. Porque en otras ocasiones os he dicho que yo he trabajado, bueno, este chico mismo que no me acuerdo, he trabajado toda mi vida de yesero, periodista, de hechos. Pero nuestro patrón tenía muchos, diremos, clientes, que era gente católica, sacerdotes y conventos. Y ha pasado que en más de una ocasión que hemos entrado en un convento y he dicho a los yeseros o los albañiles, a ver, vosotros habéis experimentado lo que estoy experimentando yo allí. Y a veces a algunos ha saltado, a algunos albañiles, primero acude los albañiles en un remiendo de estos y después al yesero. Bueno, ¿qué vas a decir? ¿Te has experimentado que te... ¿No te cae bien estas salas o este convento mismo? No me cae bien. ¿Ah? Nosotros llevamos allí tantas semanas y los primeros días tampoco. ¿Qué pasa, Caetano? ¿Tú que estás con estas cosas así? No, que aquí se ve que ha pasado algo raro en este sentido, de algo malo. Porque otro día entrábamos en otro convento. Ah, se está bien allí, no pasaba lo mismo. ¿Qué pasa? Y me parece que eran los de Inca que me contaron, que hay una casa por Inca también, y algunas veces han ido personas de estos, amigos de estos que vienen aquí a veces, estos inquieros, a visitar aquella casa y no se encuentran bien en aquella casa, tanto que ha cambiado bastante de, que diremos, de habitante allí dentro, ¿no? Si pueden salir y dejar la casa, la dejan. Claro que ahora la historia se va abriendo paso, pero al principio, que nadie sabía nada, aquella casa no pintaba la cosa. La gente notaba algo raro. Y es que en aquella casa se habían cometido crímenes o un crimen o en fin algo así. Entonces, cuando decimos el astral, siempre tenemos la idea de que es cuando nos dormimos y soñamos la conciencia y vamos aquí, vamos allá, muy bien. Pero no tenemos que olvidar que es una palabra, cuando decimos astral es una palabra, podríamos decir el vacío, el cosmos, el universo, estamos ahí. Y el físico no es ningún impedimento, ni siquiera estando despierto, para que el espíritu haga de las suyas. Y en este caso, no sé si os habéis fijado, porque aquí ha dicho también de este escritor, no sé, que habla de lo, ¿cómo ha sido esto? De loco. Que hay algo que ve sin ver. No sé, algunos de vosotros lo sabéis, pero no me gusta ser tampoco teatro. Pero arriba, en el balcón, aquellas baldosas que hay en la pared, que hay estos trocitos, cuadritos pequeñitos, azules y blancos. Esto lo he hecho yo muchas veces y no... Y si pongo el dedo encima, así, pero con los ojos cerrados, entonces pasa lo siguiente, que veo los cuadritos azules y blancos que se mueven. Y espero. Y cuando se paran, se para el azul, o se para el blanco, y hace un cuadrito blanco o azul, pero ya no se mueve. Y cuando no se mueve, está ahí, con toda seguridad yo digo, este es azul, abro los ojos, o los que están ahí, eso es una cosa, es clara, y esto está al alcance de todos. No se trata de adivinaciones. Esta revista misma, cualquiera de vosotros puede hacer. Y es mejor que lo hagáis así vosotros, experimentar estas cosas, porque así no se hace tanto teatro, tanta cosa. Una revista cualquiera que tenga, pero fotos, figuras. Meted la mano así, a vuelo, pum, por dentro. Pero que no hayáis visto la revista. Así. Y la mano ahí. Cerrad los ojos sin ideas preconcebidas de nada. Y tratad de ver con los ojos cerrados. Y abres y son líneas. O de una cara rodeada de color, tal o cual, y abrís y una cara. A veces, si hay un poco de despiste, pero si lo practicáis de vez en cuando así, sin fanatismo, sin cosas raras, llega un momento que decís, ah, algo hay aquí. Y entonces, no es transmisión de pensamiento, es la visión. De lo que habla la Biblia cuando dice que Dios creó la luz. Leeréis en el Génesis que después, días después, crea el sol y la luna. Las estrellas, pero sobre todo la lumbrera, dice lumbrera en la Biblia, han traducido como lumbreras, como luz, pero esta luz, que ya en una ocasión yo a los testigos de Jehová les dije, ¿habéis leído esto? Sí. ¿Os han dicho qué clase de luz es esta? Ah, no, pues esto tendremos que preguntarlo, a ver si lo saben los jefes y... Pero nunca me han traído la respuesta. La respuesta es esta. Ya veis. Aquí lo ha leído Tomé. Ver sin ver. Pero para aclarar más la cosa, pensemos, y si conocemos a alguno mejor, estos señores, hombres o mujeres, que sueñan, se levanta, se les llama sonámbulos, sonambulismo, se levanta, la casa está a oscuras y el ser se pasea por la casa o hasta incluso puede salir a la calle. Sonambulismo. Entonces nos acercamos a los evangelios y vemos que Jesús estaba hablando, se dirigía a mucha gente allí, y los que estaban más cerca lo criticaban, pero no en voz alta ni en voz baja, simplemente pensando. Y leeréis en los evangelios que Jesús les dice, y ahora, ¿por qué pensáis esto? No os dais cuenta que eso y eso y eso. Pero la palabra llega de... Y ahora, ¿por qué pensáis esto? ¿Cómo llegarían aquellos? ¿Cómo? ¿Y este? ¿Está sabiendo nuestros pensamientos? Recordad aquello que os he contado, que yo estaba hablando un día por la radio. Eso era Radio Mallorca o La Popular. Me hacían preguntas y a la mañana siguiente me telefonea un señor y me dice, Cayetano, puedo hacerte una pregunta, puedo venir a tu casa, porque hacerte la pregunta por la radio no me interesaba. Yo. Bueno, ven. Bien, no me dijo nada más que esto. La verga en otra dirección. Y en aquel momento, pues toca el timbre y yo voy a abrir. Un hombre de unos 40 y tantos años, no sé. Una gabardina y unos pantalones vaqueros. Abro la puerta, ¡pum! Enseguida vi que era un sacerdote católico. Ya está bien, ¿eh? En años pasados que llevaba una sotana. Pero así. Y yo no lo conocía. Yo me llamo Juan Gao. Estamos todos caetanos, sí, no te preocupes. Es que yo soy el sacerdote Juan de Tal, de la parroquia Tal, de Pau. Imagina de haberlo dicho yo enseguida. Ah, sí, yo ya lo sabía, que te he visto enseguida y te he conocido. ¡Seguro! Que habría pensado, ay, ¿dónde me he metido? Bueno, perdona, caetano, me voy, porque verme a mí, bajito, tal, calvo, así, con esta calvicie blanca, porque cuando ya no hay pelo negro, es calvo blanco, y habría dicho, a este hombre está para al arrastre, para meterlo al manicomio, no, me voy yo, tiene un pero yo no le dije nada. Sin embargo, habréis leído alguna vez, sobre todo los que hacen mucho hincapié en esto, son los teósofos, que hablan de la aura, estos colores, yo de esto alguna vez he visto un pollín, pero nada, yo veo el aura de dentro, un espíritu. Y esto te paso, tío. Nos diría la ciencia que es transmisión de pensamiento, que enseguida yo leí en la mente del otro, que ayer era un cura. Yo no voy a buscar tanto rollo ni tanta cosa rara. Y en la forma sencilla, pues yo te conozco y punto. Ya está. Si después para querer aclarar si ha sido la mente, si ha sido el espíritu, si esto, si lo otro, y venga, hay que pasar años y siglos escribiendo libros y estudiando esto y lo otro y lo otro. ¿Para qué? ¿Por qué no se preocupa la gente que escribe tanto en vivir más la cosa? Me refiero a estos señores que escriben tanto, como ahora aquí. Los extraterrestres y las visiones de Jesús, que allí, bueno, las visiones de ellos. Si Jesús era así o era así, estudió con los esenios, no estudió. Si Jesús era Dios, si no era Dios. Y habla aquí que era un carpintero, pero dice aquí mismo, era un carpintero, pero patrón. De casa acomodada. Hay que ver, ¿eh? No pueden consentir presentar a un Jesús simplemente carpintero, como Tony. Y nada. Pero no, tiene que ser un empresario de casa acomodada, y no le ponen allí en el taller máquinas y más máquinas, porque entonces ya se pasarían. Porque aún tenían que inventarse las máquinas de la carpintería. Pero hay que ver, ¿eh? Una señora medium espiritista, hace años que ya murió en Palma, vivía cerca del campo de fútbol de Mallorca. Aquella señora un día, que estábamos hablando de estas cosas, y viene un momento, ¡pum!, y hablamos de la madre de Jesús, y ¡Caetano! La madre de Jesús era la madre de Dios, además era una mujer rica. Tenía una tienda y vendía telas y sedas que le traían de China, en Japón, qué sé yo. Claro, como esta señora se había forrado de dinero a costa de los incrédulos, de los tontos, porque se podría decir así, incrédulos, los que acuden después a los echadores de cartas, a las adivinaciones, a los adivinadores. No parece mentira, ¿eh? La gente no se cansa, no se espanta, porque el periódico cada día aumenta la lista de futurología, futurólogos. Bien, no estamos contra esto, pero estos días hemos visto que la policía ha tenido que meter mano en estos señores y señoras, que incluso con personas del Brasil, en Mahón, en Manacor, en Palma, habían estafado varios millones entre dinero y joyas, alhajas. Y el periódico decía que les habían hecho hacer una especie de vudú, de cosas raras, y tenían que poner el dinero y las alhajas en el suelo y pisotearlo. Aquello bien pisoteado. Este es el demonio, el Satanás. Pero aquellos se quedaban con el dinero y las alhajas. Los otros se quedaban con esto lleno de tonterías y el bolsillo vacío. La verdad os hará libres, dice Cristo. Yo soy la luz del mundo. Vosotros también sois luz. Y la luz tiene que estar encima de la mesa, no debajo. Y estando encima, alumbra a los que están en casa, dice el maestro. No debajo. Hay otro detalle. Estos días he recibido una carta de un chico que, por cierto, se llama Jesús Ángel Río, de Palencia, no Valencia, Palencia, hace algunos años que me iba escribiendo, pero de cada día menos, y después lo dejó. Ahora me ha escrito: ¡ay, Cayetano! Te he visto en la revista Más Allá con tus amigos y tal, y esto es muy positivo, y tendrías que enviarme por lo menos una cinta que nos des consejos, ideas sobre los ovnis, los extraterrestres, porque estoy en la radio y esto podremos darlo ahí por la radio. Y se ve que se ha metido en la radio y ahora los extraterrestres. Sin embargo, hace varios años que tiene cartas y mensajes nuestros. ¿Qué? Pero si el maestro ya lo ha dicho, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Maestro, te seguiré, le dice uno. Bien, puedes seguirme. Sí, pero antes tengo que ir a enterrar a mi padre. ¿Y qué contesta el maestro? Cristo, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Deja que los muertos entierren a sus muertos. El maestro no podía referirse a la muerte física, porque un muerto físicamente no puede enterrar a otro. Pero cuando vemos el mundo y tal como está esta llamada sociedad, esta porquería de civilización, estas guerras, estas estafas, estas tomaduras de pelo, esta explotación, con el beneplácito de todas las religiones, entonces es cuando ves claramente que hay millones y millones de seres humanos que están muertos. No viven, vegetan como animales, con perdón de los animales. Vegetan, son la bestia del Apocalipsis. Y entonces, ¿qué hay que hacer frente a todo esto? Tratar de liberarnos de esto. Y es por esto que aquí incluso estos señores no saben el qué, y dicen: es que Jesús de Nazaret, el Cristo, decía: mi reino no es de este mundo. Y entonces no lo entendieron, porque se creían, esperaban un ser, pues, de lucha para arreglar el mundo a base de espadas, sacudirse el yugo de los romanos en Israel, salvar al mundo con la revolución, y no es así. Mi reino no es de este mundo de muertos. Y lo chocante es que lo que acabo de decir también lo dice el maestro. Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Pero vivos en el sentido grande, sublime del espíritu, que ha nacido de nuevo. Por cierto, en esto tengo un mensaje para el año que viene, ya preparado, sobre este nacer de nuevo. No se refiere solamente a reencarnaciones pasadas, sino renacer ahora mismo. Eres bestia, procura ser menos bestia cada día, menos animal, más persona. Pórtate en la vida misma como persona. Y si toda la porquería esta te ensucia, te retiras un poco, trata que no te ensucien mucho, pero salirse de la porquería, como han intentado hacer a través de los siglos algunos seres humanos, hombres y mujeres, se han metido en cuatro paredes allí entre monasterios, conventos y... ¡No! ¡No! Esto es flagelar, la palabra que conoce Tomeu, flagelar el físico. No hay que flagelar el físico. El físico tiene que estar como el caballo bravo, un caballo salvaje domado. Es el espíritu que tiene que avanzar. Y cuando avanza, no es necesario que se flagele. Es un cuento esto. Es libre, es fuerte, es lucha, pero a toda máquina, contra sí mismo. Y vence. Y vence. Y después puede decir a otros, a los demás, que hagan lo mismo. No hay más. En este caso, podríamos decir, toda la filosofía, todos los filósofos, todas las Biblias, que a veces hemos citado allí, Vedas y el libro de los espíritus de los muertos, y la Bhagavad Gita, y el Corán, la Torah, que es llamado Antiguo Testamento de la Biblia, Nuevo Testamento, los Evangelios, y tanto que se ha hecho y se dice y se escribe, y la cosa es tan sencilla, y es por esto que después Jesús dice, si no os volviereis como niños, no entraréis, en el reino. No sé si ha venido Inés, pero esta mañana yo le decía, ha venido bien la conversación de la llamada psicología. Yo no he estudiado psicología, porque con el yeso, bastando yeso, yo no podía estudiar estas cosas. Pero un día, y este ya avanza un poco, pero vamos, un día, yo era un niño, esto lo he contado algunas veces, pero ahora viene bien otra vez, así. Vivíamos en la Plaza de la Paja, y había el patronato obrero, que entonces estaba donde está la Casa de la Cultura, estos arcos al lado de San Francisco, era un solario, a fondo había una casa, un casal de estos, pero ya viejo, y hacían un poco de escuela, dos, tres maestros dirigidos por un jesuita. Los jesuitas casi siempre, venga, a rezar. Había una capillita allí y a rezar. Y recuerdo que una tarde, sería las 4 o las 5 de la tarde, unos cuantos niños ahí, y el cura este, con unos dibujos grandotes ahí, y un listón. Esto es la historia sagrada. Esto es Moisés, o esto... es Noé y tal, y pero yo estaba sentado así, otros niños, y tendría yo en aquel momento unos 7-8 años, porque a los 9 años empecé a trabajar de aprendiz de herrero. Estaba así y había una lámpara más o menos así, pero más allá la lámpara. Iba así, y los niños, pues, ¿qué haces, Caetano? Era así, mira, hace chispas esto. En un momento dado, ya éramos unos cuantos que hacíamos así. Y el cura, ¿cómo se puso? Cuatro gritos y... ¡Qué de mí nadie se ríe! ¿Qué es esto de reírse? De esta manera. ¿Eh? Y llegamos así. No, contesté yo. Así, hago así, y esto hace chispas. ¡Eh, chispas, Jordan! ¡En pum, tim, pam! Ahora venga, arrodillados allí, y ala. Casi todos arrodillados. El tiempo pasó. Ya tenía 14 años, vivíamos frente al hospital militar, ya había empezado a trabajar desde cero, ya empezaba a tener reuniones, después ya tenía 16, 18, y estas edades, y yo siempre pensaba en aquello, y hay tantas cosas que tengo en la mente, pero hay una memoria bastante con todo esto, bastante fuerte, pero aquel detalle. Y yo decía, Inés, ¿ves? Sobre aquello yo, cuántas veces en las reuniones sacaba a relucir aquello. Y trabajando desde cero. Pero teniendo al Cristo interno, ves las cosas claras. Inés esta mañana me dice, caramba, esto es psicología. Pero yo no he estudiado nunca psicología. Porque de haber estado yo en el lugar del sacerdote, y esto que era un jesuita, que se dicen que saben tanto, yo habría dicho a Cayetano y a los otros niños, ¿qué haces así? A ver, aquí es verdad, hace chispas, pero no es solo la luz, las chispas están porque apagas, cierras llaves en los ojos y te haces muy bien, pero cuidado, cuidado que esto puede dañar los ojos. Pero ahora, no hagáis esto, te miraremos esto, la lección de historia sagrada, y después os daré, un minuto o dos, y yo también, y haremos chispas todos. ¿Veis la psicología? ¿Veis la psicología? Ahora yo podría decir de aquel cura, caramba, con dos curas, pero aquel para mí era una buena persona, era un tipo que se las sabía todas. Además, tengo recuerdos tal y tal y tal. ¿Veis? ¿Veis la psicología? Por sus frutos los conoceréis. Pero no, no. Se va la gente demasiado, demasiado a lo intelectual, al estudio. Y esto no va para Tomé, va para toda esa gente del mundo. Porque, cuidado que Pablo, San Pablo, el apóstol Pablo, dice, escudriñando todo, ¿eh? Y retened lo bueno. No faltaría más. A mí me ha gustado leer mucho. Ahora ya no puedo con la vista, pero me ha gustado leer mucho. Tanto que libros socialistas, comunistas, anarquistas, judíos, protestantes, libros espiritistas, libros de esto y del otro, todo lo que me podáis decir, y la teosofía y qué. Sin embargo, ya veis, y bueno, terminaré. Lucía se viene, me regala un libro que había comprado en la Dual. Grandote, o sea, muy grueso, de muchas páginas. ¿Cómo hacer el viaje astral? Leí todo el libro y no entendí nada. Más que al final, que el autor dice, hombre, si quieres hacer el viaje astral, procura relajarte y para decir esto 500 páginas. Porque la cosa es tan clara y tan sencilla que basta cerrar los ojos y yo ya veo que quitáis esto y ponéis aquí algo de comer. Ya basta. He viajado ahora. ¿Dónde está la Lucía? ¿Dónde está? No, no, no, no me peguen. Ya está. No hay más. No, ¿dónde tengo tengo cosa de ahí? No. ¿En volar? ¿En volar? ¿Aquí se está hablando de abrir? ¿Un tal, no? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? No te asustis, eh? Sí. Que jo només cric. Ja pagarà el minuto. Bueno, hay un dicho sueco.